besos que dimos ayer. Quiero decirte que yo he cambiado, quiero decirte que he madurado yo. Preparado estoy para volver a creer en vos. El día estuvo mal, ya no puedo controlar, no, no, mi amor. Esta sensación ya no. Y cada vez que pienso en vos, se me para el corazón y mi vida ya necesita tu calor. Eso es Agaporni. Amor, tome coraje para hablar. Hoy ya no puedo continuar. Pisa tus ojos y tu piel. Quiero volverte a tener. Mi vida no da para más. Sigo buscando una señal y en cada nuevo amanecer los besos que nos dimos ayer. Quiero decirte que yo he cambiado, quiero decirte que he madurado yo. Preparado estoy para volver a creer en vos. El día estuvo mal, ya no puedo controlar, no, no, mi amor. Esta sensación ya no. Y cada vez que pienso en vos, se me para el corazón y mi vida ya necesita tu calor. Y hoy, al cantar esta canción, vuelve tu recuerdo a mí. Porque contigo aprendí y yo supe ser feliz. Amor, hoy ya no puedo vivir. Si tú no estás y no vuelves a mí.